sí, tenía otra cosa que quién sabe qué era. Pero sí está grabando. Sí, pero diferente. Entonces voy a escucharlo, pero todo no sé. ¿Qué hacías cuando no trabajabas? Que es como tiempo muy... Ay, pues Ángela, no me vas a contestar. ¿Trabajabas a veces hasta 12 horas o trabajaban en tiempo de nieve? ¿Les quedaba muy poco tiempo en realidad como para... no sé, distraerse o salir? No, pues hay que ir a lavar la ropa. ¿Cómo lo hacían, por ejemplo, con todas esas cosas? Cuando hay trabajo de juicio o hay un día de descanso. Si trabajas, después, no trabajas los 6 días. Trabajas de lunes a viernes, te dan un día de descanso. O sea, para que siempre te trabajas 5 días. Si puedes ir, descansa el miércoles, el sábado lo tienes que trabajar para completar los 5 días. Donde es de planta, ¿ya? Ya cuando no es que te vas a la oficina, si no te mandan en la mañana, te mandan en la tarde. Y aprovecha, te presentas a las 2, a la 1. En una hora o dos, pues vas a lavar una poquita de ropa. Sí, están platicando. Vamos. Sí. Que también va Ingrid, ahorita vamos, ahorita venimos. Mientras platicamos. ¿Van a traer el pastel? Se quedó como triste. Y a lavar la ropa. Todavía anda que le duelen los oídos y voy a ver si todavía está abierto para comprar la puerta. Ah, yo no me acordé cuando fui a Jalapa. Pero dice que todavía le duelen. Y a ver, y si no me dices ahorita que regreses porque nosotros vamos a Jalapa mañana. No, no, bueno. Pero ahí tenían las que le dieron. ¿Cuál? No, no había. Y es que yo le pregunté que ya se le había quitado. ¿Ahí tienes el nombre? Sí, yo siempre ando comprando porque a mí siempre me molestan los oídos. Ah, no, pero son muy diferentes a los que yo uso. ¿Cómo? ¿Por qué te rezaste del otro lado para acá? ¿Por qué volviste? Ah, ya no, porque ya siempre que hablaba esta nada. No. Que ya ven. Ya no me daban ganas ni de hablar. Ya después sí entré con los chinos. Ya después sí entré a una... Me llevó un amigo ahí a aplicar. Porque ahí llenas una forma, te dan una soja. Que le dicen aplicación. O sea, como en lista de espera, que si uno se porta mal, pues lo sacan y mandan otro. O que falte mucho, unas 2 o 3 veces a la semana. Si ya vas a... Cuando te dicen preséntate, tienes que... Te dan... Se pueden ir hasta los 6 días. Y ahí te buscan, te checan. Y te dan tu día de descanso. O te dan de lunes a viernes nomás. En parte no hay descanso. O sea, nomás el viernes ya descansa sábado y domingo. Te presentas el lunes. Ahí sí. Pues ahí era, se puede decir, que ahí apenas iba a empezar a... O sea, ya para mí. Ya a ahorrar, ya a hacerla apenas. Porque trabajaba, digo, ahorita trabajo los 6 meses de nieve. Ahorita cuando vas aquí, ahí no me iban a dar 40 horas. Me estaban dando 9 horas ahí. Con los chinos. En una fábrica, era por... Era de comida, ahí llegaban jugo de papa, azúcar, arroz, de todo, juguitos de vitamina, así como, o sea, era como coca, latita de vitamina. Y ya ahí no gastaba nada, iba caminando, no gastaba ni en, ¿cómo dicen?, en ride, ni en transporte, nada, me iba caminando, me tocaba cerquita de ahí. De la 18 la... La Blue, en la Blue Island. Rumbo a ir a la 26, que se llama, a la Villita. Y ya ahí ya entré y trabajé que como 3 meses. Y apenas ya estaba ya ahí agarrando el rol. Ahí no había gente de acá, de Coyolín. Había puro de Guanajuato. Y un hondureño. Y uno de aquí de Misantla. Un chaparrito bien chiquito. Es el que me enseñó ahí. Con él me pusieron, me dice, pues como él estaba más chiquito, pues ya estibaba las cajas más grandes. Y ya empecé a agarrar el montacarga. Pues ya sabía manejar, pues ya es puro automático. Pero es que así como tienen nomás la manejadora y 3 palancas, hay que enseñarse con las manos. ¿Okay? La del para alzar los ganchos, para nivelarlo y para levantarlo y para bajarlo. Son 3 o 4, como las máquinas. Y hay que mover la mano y con una manejar. Y ya me empezó a prestar. Y está otro de Guanajuato. Hay gente que ya está en el trabajo, pero a veces por inquieto, o como por decirle así, inquieto o impertinente, no suben. Porque ahí estaba, eran puro chinito. Y el chinito lo puso después que el otro me enseñó a mí, pues yo ponía, no sé leer ni escribir, pero pongo, ¿no? Trabaja más la mente, ¿no? Pues como así. Y ya pues aprendí, ya me daban mi trailer sola descargada. No me enseñaba chino, no pues no hablaba español, puro inglés y a su forma de como los chinos. Ya no los ponía rápido en el palo, así. Y ya me estibaba uno y ya lo dejaba como muestra. Y pues ya como ya estaba, ya el mes ya no me hacía así. Le agarraba ahí, le quitaba y ya después lo ponía yo, dejaba ese y ponía otro y ya, no pues ya me salió ya. En el único que me fallaba, fue en el arroz. Porque ahí venían unas bolsitas de Aquilo. Y esa se llevaba más. Y era el pale, ¿cómo pone después? De aquí a aquí, creo. Estas 4 rayas hasta acá. Y ahí hay que ponerle, primero en las orillas, luego en medio, llenarlo y hacer un pale como de esta estatura. No recuerdo como cuántas bolsas llevaba. Pero como eran de Aquilo chiquitas, se me desbarataba, es decir, no le agarré el ron. Y en el de grande, pues ya era más fácil, nada de que los piquitos, o sea, de la bolsa, como cuando queda así los gorditos, nomás hay que sumir, se le sumía con un palito, para que no se rompiera el té y el nylon, que le dice. Cuando lo ponían en una máquina, nomás le puchaba uno un botón y se enrollaba. Y ya cuando veías que ya, o sea, que ya estaba bien de tape, le apagaba y ya nomás le ponía un sello. Esa era como su marca. Como yo no sabía leer, nomás me enseñaba, pónselo así o en medio del nailito ya derecho y ahí yo. Y nomás se los estibaba de a dos. Y él iba y contaba a ver cuánto de antes y ya así él sabía ya cuántas bolsas llevaba cada palo. Ya él lo ponía día a día y él contaba. 16, 17, así los que salían, y ya le hacía la cuenta, cada de todo lo que entraba. ¿Tú aprendiste inglés? No, de eso no. Pero hablas demasiadas, bueno, aprendes palabras sueltas, ¿no? Porque tienes muchas palabras que trajiste del otro lado, no. Y no se te han quitado, las palabras, sí. Bueno. Dices, artes de Stein, el tiempo, dices, cuando no sé si el tiempo. El break. Bueno, o sea, te he escuchado ahorita decir muchas palabras norteamericanas, no frases, palabras sueltas, ¿no? Y yo pues he platicado con otros aquí, no traen tanto el lenguaje, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo te comunicabas, por ejemplo, con tus jefes cuando...? Porque ahí, en parte, hay así como tú que hablan los dos. Pues si tú eres, como dije, manager, que tú me vas a mandar a mí, tú por decirte le preguntas en inglés a él qué vas a hacer, qué me vas a poner a hacer, y él te dice y ya tú me hablas en español. O si no, él te dice, pues no me gusta este, no le rinden, o que allá dicen móvil, que te muevo. Como aquí que le dicen, ¿no?, que te llevan a trabajar. Rápido, muévete. Y allá dicen que móvil, que te muevan. Rápido. Pues sí, sí, una que otra así, pero lo más fácil, porque ahí hay unas sí, palabras que aunque hablen inglés, se da cuenta que te lo dicen casi en español. Porque si entiendes, ya se puede decir, como dices tú, la frase o la palabra al último. Sí, al último ya le agarras casi. Al último o al empezar, así a veces le agarran. Si uno es atento, sí aprende con los mismos. Estaba ahí en el United Center, estaba un moreno que le dicen. No, un poquito más morenito por allá. Que le dicen negro, a los negros. Hay buenos y malos, pues como aquí. Ese señor se llamaba Cherma. Alto moreno, y ese empezó, entró ahí a trabajar y ya, pues como va uno al mismo comedor a comer, a como un cuartito ahí, y hay televisión para aprenderla para en el tiempo que te dan. Ahí nos daban una de media hora. No había descanso, te ibas trabajando así, pues sí podías ir al baño, a la máquina, echarte un cocazo. O irte al restaurante a echarte un cafecito, pero de rápido, nos pone unos 2 o 3 minutos. Y ya ese señor, cada empezamos a platicar y él hablaba un poquito con nosotros, no sé si ya lo estaba estudiando, hablaba un poquito de español. Y ya con nosotros empezó a hablar y ya como que se le, al principio como que se le dificultaba, ya el que era listo. Dice, tú me enseñas español y yo te enseño. Como el que sabe leer así, o por una aquí otra palabra, se te va quedando. Pero como si no convive uno con ellos así, como ese si era por tiempo, son que 6 meses de nieve, nos vienen diarios. Pero si, que, ¿cómo es? Si está la mente abierta, aprendes con él hablando, ¿no? No necesitas después decir videos en la televisión, es mejor así hablar con él. Y ya él comía, él. Llevaba la comida, empezó a comer el chile, comía jalapeño. Nosotros llevábamos comida así, como el chile con huevo, así bisteces con cebollado, así en salsita. Comida así, arroz, frijol, y ellos no lo comen. Ellos casi, como dicen, puro pan, sándwich o chiqui, pollo. Chiqui así de pollo, así. Pura comida hecha ya. Porque el señor trabajaba, ¿sí?, y ganaba más. Y según él, lo humillaba a ella. O sea, ¿cómo humillarlo? Pues se puede decir así, ¿no? Que ella, que se le echaba en cara que ella ganaba más que él. Sí, o sea, trabajaba. De él, no sé en qué, porque eso no lo entendían. Pero que metía más dinero a la casa. ¿Pero su esposa era también americana? Sí, pues. Pero norteamericana. Morena. Pues, de allá también. Pues yo digo que era morena. Porque nunca es así, nunca la conocí. Pero decía que la regañaban. Y ya cuando agarraba el cheque, que solo ese día que le daba el cheque estaba con él. Ya los demás días ya no. Cada, se puede decir que ahora no, cada 8 días. Ya el otro día llegaba hasta chiflando, de contento. Y pues ya fue, nosotros le echaban el relajo. Porque ya nos llevan a comer, ¿qué? Que ahora sí, ¿cómo dicen? Ahora sí, comite, ¿no? Que comió mucho, dice. ¿Tenías muchos amigos que o amistades que no fueran mexicanas, que fueran norteamericanas? ¿O te llevas más con mexicanos? Casi, puro. O sea, de otro estado, pero hablan, uno sí habla en inglés, pero. Pero mexicanos lo mayor. Mexicanos. ¿Latinos? ¿No tenías amistades con...? No. O sea, pues se revuelve uno, pero casi no. En el trabajo casi sí te platica, pues yo soy de acá, pero en la línea rápido. Porque en parte no te dan, te digo, por ahí de 15 minutos y llega mucha gente, hay que llevar comida rápida, un sándwich, una torta, llega la camioneta a vender, un cacho de pizza, torta, rápida, comida rápida, corrida. ¿Te acostumbraste a ese tipo de comida? Al principio, pues como que no, pero después. Después te pones huevón también, te viene la, va a la camioneta, me compro un yogur, o un jugo, un cachito de pizza, un hot dog, un pan y rápido. Ya cuando es trabajo así como ahí, que era cuando vas en la fábrica, llega la, ¿cómo le dice? La lonchera que le llaman. Y te compras un juguito o algo. Pero también si te pones a estar gastando, no te dan. Si aunque trabajes los 5 días, metes cuenta de pagas RAI, gastas. Pone pues en una comida, pero a la semana se va alargando. Se va aumentando. Y pues ya ahí sí conocí a uno que era hondureño, de Honduras. Y esos sufren más para pasar, ¿sí? Viví ahí con uno de Acapulco, Guerrero, ahí. Ahí se tentó. Pues sí visita uno así, pero luego como luego no hace uno mucha plata. Bueno, pues me trajo a Jolán, aquí te siento. Y luego pues el fin de lunes a viernes trabaja, pues ya si trabaja en el día, ya el viernes echar cerveza. Hace uno convivio, así hace uno carne, como el sábado. El viernes ya, si hace y sales temprano, pues hace uno carne, hace unas reuniones, ¿sí? Se juntan a unos apartamentos. Pues así hay una aquí otra mujer, pero a veces hay más hombres que mujeres. En parte hay puro hombre. Y ya ahí donde hay mujeres, pues ya no, o sea, sí, a veces uno ha mandado porque ya no, o sea, ya no se convive igual. Porque hay niños, hay... O el esposo de que no le gusta que vaya gente. Va, iba, pero ha mandado, así que si trabajaba con uno, pues que en parte iban a recogerle cheque. Pero que vaya de visita, solo que hicieran así, que le dicen fiesta, que aquella le dicen party. ¿Cómo le dicen? Party. O sea, una fiesta. Vamos a un party. ¿A dónde fue fiesta? Comer y a bailar y a beber. Es mayoría de puros mexicanos. O sea, ahí tampoco había espacio para que llegaran norteamericanos. Pues uno que otro así, amigo, que conocen, sí, pero más poco, casi puro mexicano. ¿Y tú llegas a ir a fiestas de norteamericanos? Sí, pues ahí en el United Center no hacían, ¿pero qué? El Todo Santo. Pero ya el Día del Pavo es el que le llaman, ¿verdad? Hacían comida para todos, ahí nos juntábamos todos. Los negros con los güeros, los polacos, y ya ahí convivía uno. Ese día era todo libre. Ah, el pastel. ¿Ya llegó Yola? ¿A la lobo? ¿A la comida? ¿Al pastel? ¿A la coca? Pues ahorita para que me traiga. Y yo no voy a ir. Oye, vamos a ver. Vayan, ahorita se vienen a jugar. Vamos. Mira. Celia, que ay, gracias. Ya me yo no fui. ¿Y ya. La coca? Y a mí no, nada. ¿Qué? No, a ti no. Lo más curioso es que llevo un año y nadie se sabe mi nombre. Aquí compartimos todo. Lo voy a dejar está bien. Bueno, yo sí. Lo voy a dejar por acá de mientras. ¿A la coca? ¿Quieren un vaso de coca? Y Celia casi no es lo mismo, ¿no? Nomás cambió una letra, ¿no? Sa, la sa, sí, ¿no? Más o menos. Celia, pues más fácil, ¿no? Sa. Sí, sí, ¿no? Ya. Mira, si aprendes, aprendes, ¿sí? Como yo que me estaba enseñando, dice, con las palabras, ¿sí? Ah. Sí. Pues sí, ahí esas fiestas las hacían de todo, ahí estaba, hay polaco, había polaco, había morena, había moreno, y los meros gringos, ¿sí? Bueno. Entonces sí, hacer preguntaba si había espacios pues de fiesta, de diversión. No, pues ya ese día ahí lo hacían ahí en el United Center, ahí era fiesta para el trabajador ese día. Porque el día del pavo, o como no sé qué era, pero sí del pavo, lo trabajaban. Ya que el Todo Santo ponen, adornan así. Acá allá le dicen el Halloween. Ahí es el Todo Santo aquí. Ahí le llaman Halloween. Ponen calabaza y ahí había trabajo, ya que no se pasaba, ya no hacían la fiesta todos ahí para el trabajador. tequila gratis, cerveza gratis, comida gratis, baile gratis. Y ya ese día pues ya ahí nos juntábamos todos. Y pues ya, pues, o sea, las polacas y los polacos, ellos tenían su manager, era una mujer. Cada quien tenía su área. Y pues se ve uno diario y pues se va uno a seña. O así una que otra palabra que le entienda así, poquito, cómo estás, o así. O buenos días, buenas tardes, o babá, ya nos vemos mañana. Y así. Ya así ese día sí bailábamos ahí. Pero con la que conocía. Porque llegaba gente que, o sea, hay muchas áreas que los vi así que ya estoy trabajando aquí limpiando y pasan. La ve y no, ni te toman en cuenta. O sea, ya la ves de rápido, ya te ven y como si. O sea, ya no es que por decir nos topamos y nos ponemos a platicar. Allá te ves y no te hablan. Y aquí que ya ve que hay que hablar de todo el mundo. Allá te está, ves trabajando ahí. Y si va caminando, o como dices, si quiere que trabaje más y lleve el vaso, de ahí te lo bote. Y ahí tú tienes que recoger, si eres de la limpieza. Tira el vasito con el refresco, un helado de nieve. O palomitas, tú lo tienes que recoger. Si quieres, o sea, que se puede decir que eso es como que le dijimos una burla aquí, ¿no? ¿Qué le pasa ahí? Nada, pues, ya limpiaste, ahí te lo resumo y tú qué haces, tienes que recoger. Porque es tu área. Sí. Pero no, ahí con eso, siempre ahí ese día, pues eran los que nos unimos todos y ahí bailábamos, ahí, revuelto. Ya medio entonado, ya. Agarras el paso, ellos se, ¿cómo te diré? Se admiraban cómo bailaba, si echaban cumbia o así, porque hay de toda música. Y hay una que sí lo entiendes, ¿no? A la música negra, pero pues nomás el movimiento. Y ya el último ya era, ¿cómo dices? Y ahí nos revolvíamos a brincar, a bailar. Pero pues no bailas con todo porque no te, pues no sabes no hablar. Ya solo que ya hay una, las gringas, ¿cómo dicen? La mera gringa, las weas que le gusta convivir con el mexicano. Porque, o sea, bailar el ambiente, porque ellas toman. Y los güeros, esos se dedican a puro trabajar. Yo iba a un lugar, ¿cómo se llama? Ahí es como a barras, pues barras venden cerveza, refresco, soda, que le dicen. Y allí bailaba uno. Estaba un grupito ahí, ponían disco, estaba un grupito ahí, iba. Cuando tenía tiempo el viernes, ese era mi tiempo. El viernes no trabajaba el sábado, me iba ahí a bailar, ahí. Últimamente ya después que iba así, seguido, a veces, diario, cada 8 días, entraban güeras a bailar solas, a beber y a divertirse. Y bailábamos ahí con las güeras. Ese era el día, el único día que me salía a divertir. A veces sí, a veces no salía, a veces sí. Ya me estaba agarrando bici, así iba cada 8 días, a divertir, a bailar. Porque en la semana no tenía mente para otra cosa, para buscar el trabajo y la que hay que lavar, hay que ver la ropa, alinear la ropa. Pero cuando llegas y no sales a ninguna parte, ya porque ya eran 6 años, ya empezaba a. Se puede irme solo, me subo, ya sé que. Hasta donde llega. Una vez me fui de las 18 hasta donde se iba el tren. Casi como de aquí a Veracruz, hasta donde paró, y ahí mismo, a donde se agarra, pues nomás te brincas de, si llegó en esta raya, se va en esta, que va, o sea que para allá le dicen para arriba, o para abajo, y acá para arriba está al revés, tú, como aquí que, acá es para abajo, y allá es para arriba, y acá es para abajo, así, todo tan diferente, norteado como es. ¿Y no te da miedo la migra? No, ahí ya estando allá adentro no te hace nada. No, son, nunca tuviste problemas, ni tuvieron problemas. Policía, a mí nunca me agarraron. Ni que supieras de alguien. No, o sea, mucha gente. A un amigo sí lo agarraron. Y sí fui ahí a la cárcel, pero a verlo, pero no te dejan verlo. Ah, pero pudiste ir. O sea, bájalas porque hay como aquí, que te llevan a top. Así. Hay un área, depende del área que te agarren, casi en cada área. ¿Cómo dije? así un área que hay aquí, está, y te agarran y te guardan. Pero si por decir no te dejan verlo, no, pues tanto, depende de lo que hagas. Te cobran la multa y te sacan para abajo. Allá te, allá lo esperan, allá. No te dejan entrar ahí. Se puede ir, te sacan al, al parqueadero donde se están. Llevas carro ahí, ahí lo meten al parqueadero y pagan. Paga la multa y ya te, ya ahí pues salte, ya lo sacan. Porque no, porque a veces será que le agarran mina y ves que el policía te agarró y ya después le hacen cosas. Pero nomás fui ahí y ya, ¿sabes? Pero no, me, a mí nunca me agarraron, nunca. Y andaba tarde, así a veces a las 2, 3 de la mañana. Y mientras la carretera esté libre y tú vas en la banqueta porque ya está todo apoyado. Aunque vayas a borrar, si vayas de lado, pero vayas en la banqueta, no te dicen. Ya si te sale a la carretera o te le pones que estás perdido, pues si abren este, ellos te llevan. Pero no porque te agarren, o sea, que le estás pidiendo ayuda. Y si te, si te ayudan, nomás que te acuerdes, o si el que sabe, pero como yo pues no sabía inglés, si me pongo pues me llevan y me guardan a que lo duerma, ¿no? Como yo salía nomás ahí este, cerquita, iba caminando. Y ya cuando lo hacía, a veces que andan así dando su rutina que le dicen, pues a veces que fuera así, que me hacía durito, ¿no? Pero pues nunca me hicieron nada, porque pues iba caminando bien. Nunca me salieron, oye, ¿por qué bien están? Porque hay restaurantes que están abiertos toda la noche. Como para que anda así, que anda tomando, llega, no, llega gente a comer. Pero yo sí, a veces sí fui a comer y pues nunca me pasó nada. Será que era la suerte. Porque a veces esos restaurantes que están abiertos toda la noche se sale peligro. Porque hay ratos que no pasan las patrullas, ¿no? Y si quieren, se puede decir, como dicen, hay cámaras para que quieran asaltar o algo ahí, a todos los que están ahí te agarran adentro. ¿Y a otra gente de Coyolillo no sabe si alguna vez regresaron estando adentro? No mucho, pues, cuando te digo, cuando vas ahí en la frontera y te regresan. En la frontera, pero digamos desde Chicago. ¿Qué? Ah, de ahí no, pero de otras partes sí lo han reportado. Pero porque... pues allá casi que te piden qué licencia tiene, hay áreas o estados que quieren que tenga seguro bueno, licencia. ¿Cómo vas a sacar licencia y no está bien, bien legal? Pero allá pues es bueno porque si tienes un buen trabajo o que tengas, aunque no sea bueno, que trabajes de lunes a viernes y tú sientes que puedes pagar un carro, te lo dan. Te juntas ahí $1,000 o con $500, te lo dan. No sé si aquí hay que buscar a alguien que sea de ahí o te dé aval o algo. Te va a tu capacidad. Puedes dar 100 semanal o cada mensual o 200. Depende de la cantidad del carro. Y si hay esa oportunidad. Y aquí cuando te van a dar la oportunidad. Que diga que trabajen, por decir que te ganen. Que aquí un buen trabajo que sería que de unos 1,000. Por muy poquito, 1,200. Se puede ir al albañil que gana ahí. ¿Cuándo le van a dar un carro que pueda dar, si gana 1,200, que pueda dar este, 600? No se lo dan. Y ya como pues son dólares que serían aquí mismo, pues decir, si te ganas $300, no, pues voy a dar 100 semanales, $100. O quincenal, das 200. Y así, hasta que sales de... pues puedes agarrar que sería, pues no creo que den... pues yo nunca pregunté. Pero como si esta cantidad un carro de unos $3,000. Yo no quiero jugar eso. Ya lo van pagando. 3,000 que serían aquí, ¿no? Es como unos 3,000. $30,000. 30,000 pesos. ¿Qué? $3,000 de a 10, ¿sí? Cuando regreses a Coyolillo, ¿qué es lo más difícil que se te hace para volver a acostumbrarte? La comida. ¿Qué? ¿En serio no te acostumbramos a la comida de aquí otra vez? No. O sea, sí. Pero me dejé la daña. Ah, sí, me habías comentado. La manteca. ¿Tú, Lola? Porque allá llegué, como te dije, allá sufrí para adaptarme al aceite. Ah. Los primeros días, pues no era como dije, me agarraba cada rato. De no era diarrea, era, iba más seguido. Iba más seguido al baño, más seguido. Y ya con los días, como al mes, por lo mucho te pongo como al mes, ya sí comía, porque de seguro que empiezan con aceite ya, pero como te digo, si comes cochinita o cochino o res, lleva grasa, ¿no? Y ya no me hacía daño. O sea que comía una comida, ¿no? Ya después iba normal. Pero ya cuando llegué aquí, pues en el camino casi, pues, hasta que llegué a la frontera, ya para acá, pues ya pasaba el señor a comer. Digo, ¿no vas a comer? O digo, no, yo mejor me compro un pan Bimbo, ¿no? Porque yo les digo, en el carro, que me den ganas, porque no hay, pues no se puede parar en, pues ya saliendo, pues en cualquier parte, porque también nomás están viendo los carros, ya sé que ese carro es diferente, para, te agarran, ¿no? A quitarte lo poquito que trae, y después para echarle comida al carro. Y ya él comía, dije, pues como él se dedica con el que me vine, va a traer carros para vender acá. Y yo vine con él porque dije que eran 3 días, me engañó. Y vinimos a llegar, nos echamos 8 días. Digo, ¿qué cantidad de dinero te puedes llevar? Pues ya te iba aquí $1,200, que serían como unos 11,000. Sí, como unos 11 o 10, o 11 o 12 mil. Se quedaron en el camino. Llegué aquí como 3,000, con 300, $400 que, de los $1,200 que trae. Lo que había sonado. De a poquito, sí, digo, pues con esto llego, me estoy unos 3 meses ahí nomás. O con eso había hecho los cortitos arriba. Sí, claro. El otro día también te preguntaba, ¿qué fue lo que lograron hacer aquí en el tiempo que tú estuviste allá? Trabajo. Sí. Pues compró la tele, el aparato, el piso, la barrita que está allá, todos los muebles que hay aquí, se compró el refri, la cama. Seis años que te fuiste. Y ya lo poquito que junté lo gasté cuando fui en la puerta, que ya dijeron tú vas a vivir allá, ya lo gasté. Para completar el hogar. ¿Y nunca pensaron con que tu familia se fuera allá contigo? No, porque está difícil. Porque allá, la mujer cuando allá llega como el hombre. Sí, pero si yo pago, me pedí que este cuartito, ¿no? Para el matrimonio. Y como te digo, allá a veces uno trabaja de noche, uno de día. Ya llegó Julán, ahí hasta los mismos de aquí. Que él, pues que yo me vaya a trabajar, ¿no? Y a la vez, pues sola, ¿no? Pues te ayuda con el mandar, ¿eh? Luego la andan pretendiendo. Sí, aunque si no es de aquí, de otro lado, no vas a tener trabajo. Aunque estén casadas. Aunque estén casadas. Sí, por decir así, si cuando se va también, si le gusta, ahí es peligroso, si le gusta que los lleva, porque aquí hace el trato con uno, ¿no? Y él no va, el nuevo coyote no va, porque él manda a una guía que le dice. Y ya ahí en el transcurso del carro, pues ahí te unen en el hotel y tantos días, pues también ahí en parte, aunque sean casadas ellas también, que me gustas o te gusto o le hablas y si ella quiere, pues se hace y si no, no. Y muchos cuando yo iba, unos se enamoraron en el, por eso eran muchachas o ya tenían su gente allá, se enamoraron en el hotel. Y así fácil, allá la mujer fácil engaña al hombre. Y también tiene uno la facilidad de engañar a la mujer. Que allá es liberal, allá mientras no le pegas a la mujer, que ya no, pues la traes fulano, pues allá ya sabes, ya aunque le diga, ya te trae, te lo anda ganando aquella. No, pues también yo ando. Si están igual, pues ¿qué reclamo? Sí, porque ya es más liberal. Y no tienes tiempo. ¿Cómo te dirán? Que ella se adapta a su trabajo. que se puede decir, si descansa cada quien día diferente, no te juntas o te juntas nomás. Si trabajas de lunes a viernes, nomás hasta sábado. Y si ella trabaja hasta el sábado, ¿qué te dedica nomás el, qué, el domingo? Sí, de todos modos es igual porque no se ven. No se ven. Y ella se adapta a todo el diario, ve la misma gente en su trabajo. Y como te diré, si le gusta lo que manda la gente, la pone a hacerlo más fácil. Le da más horas. ¿Para qué? Para que se quede. Por donde vive, yo te llevo. Y ahí empieza. Y si no le hace caso o no le hace caso, le pone, si es por la oficina, no, esta no me la mandan, que se iba para trabajar, no sirve. Y ya si le gusta y ella quiere, ¿no? Pues le da ticket semanal. Y más horas. ¿Y aquí en la comunidad no hay riesgo de que se quede la familia sola? Pues sí hay, pero ya menos. Ya aquí ya solo que debería, pues ya quiere, la mujer quiere. Porque mientras, si tú, uno está allá y uno le manda a uno, pues más o menos, uno tantea. Si le manda, que ya como ahorita que ya está aquí, por decir, le manda uno, le di una semana unos $300, que serían 3,000 pesos para cada mes. No se los acabo. Yo sé que no se los acabo. Aunque coma bueno, coma carne, no se acaban los 3,000 pesos. Y como, pues como ahorita pone unos 1,000, yo tanteo, porque pues ya son dos, ¿no? Son tres. Que aunque coman, por muy bueno que coman, no se acaban, se puede decir un mes, 3,000 pesos. Que ya te lo ganas fácil, aquí también para ganárselo, al menos te lo ganas. Y ahí uno va, no, pues yo voy ahorrando acá, pues ya saben, te voy a mandar, cuando le mandé para el piso, me metí una tanda de $100, fueron 1,000 dólares, no, por aquí me las dieron y por aquí me fui a enviarlo. Y ya, digo, no, mira, pues ya compré el piso este, para todo, para allá y para acá, digo, son como unos 10,000. Pues como ahí me empezó a decir la mujer, y casi se hicieron 12, porque subió, estaba caro. Fueron como 11,500, por ahí, 11,300. Y ya me metí a la tanda, pero ya no me quedaron más ganas de entrarle a otra. Pedí el último. Y trabajaba con un señor ahí, trabajando en la construcción, pues no, digo, diario, cada 8 días, 100. Dije, ¿tú te acuerdas? Pues como deje de, se echa unos tragos y no pregunta, no, dámelo 100. Y nos preguntamos cuántos eran. Se puede decir que la que hace la tanda es el chingo, ¿no? Si somos 10, de $100, ¿cuánto es? Se chinga, ella agarra el primero, se queda con el primero y el último. O sea que ella por reunir el dinero, estaba ganando. Y pues nosotros, como dije, como era mujer y hombre, pues nosotros no le preguntábamos, una vez le daban a su señora. Pues démelo de la tanda. Le dije, ¿tú te acuerdas cuántos números van? Pues yo también ya no me acuerdo, yo creo también ella también nos... Y hay gente que sí me llegan como unos 200, 300 números. Digo, pues también eso es porque uno... nos empezamos a dar y no hicimos cuenta. ¿Cuántos eran? No, y ya. No más hasta que digo, pues ¿cuándo vamos a acabar esa tanda? Ya te quedé, ya te toca. Y después fui a recogerlo yo, ya no fui con el matrimonio. Pero bueno, que me recomendaron hacer un... Digo, no, pues a mí dame el último para que no piense que me voy a pelar. Y muchos sí hacen, como ya ha habido la mujer que sí le cumplí, decir, ya ahorita si quieres el primero, o el segundo, o al de tres, yo te lo doy. Mira, que se quiere venir un amigo, si de verdad me urge, pues le mando esos $1,000 y ya lo quiere cumplir. Pero ya después ya no, digo, ¿sabes qué mejor ya no? Porque yo siento que el trabajo ya se va a acabar y después mandar para acá y luego para allá, para pagar, y ya después acabo de quedar más y... Como ella, si le estoy en una tanda, pero que si ves que no manda, no, pues ¿cuánto das cada 8 días? Pues yo le decía. Y si vas al trabajo, que trabajes 2 o 3 días, ya no te da. Ya cuando no hay trabajo, ya hay que evitar eso. Ya hay poca salida, ya hay que ir mandando más para acá. Y así. Y casi de todas las que están allá de aquí, es raro la que no, ¿cómo dicen? La que no ha andado con alguien. ¿Y todas están trabajando? ¿Todas muchas trabajan? Sí, trabajan. ¿Con cuántas? ¿Cuánta gente de Coyolillo hay del otro lado? No, pues hay varios. ¿Y no, muchas mujeres? La cuarta parte, se puede decir. Bueno, hombre que parte. Mujer. También hay familia, ¿no? Gente que sabe sí, se lleva sus hijos y todo. No estoy diciendo a mi papá, a ti. Estoy hablando, estoy platicando con Otile. Pero uno sí. ¿Dónde está el chistifajo? ¿Qué trajeron? Uno sí me dijo, un amigo de Michoacán, que me habló cuando tenían el teléfono, le dijo a ella, ya no lo deje venir, dile si se vienen que vengan todos, digo, no. Digo, porque ya se descompone la cosa. Allá nomás llega y se da cuenta que como cuando matan una vaca, que llega o algo nuevo, ¿no? Se lo... Digo, no es por desconfianza, digo, pero por muy, ¿cómo te digo? Por muy duro que sea, se llega el día que te ablanda. O agarra, no falta quien te aconseje, no, pues sí, él no te ve, él anda aquí, que no falta quien te acuchille. Digo, tú llegas seria, digo, me irás a hacer caso unos días, ya después ya. Porque ya apoya el gobierno de la mujer. Si tú, por decir, llegas allá y con que te grita, te regañan, ¿no? Pues te pegan, muchas hasta te pegan, o le pega otro que te rasguña, y la me pegó. Si tú dices, te llevan a dormir en una noche ahí a la casa, y tú te quedas solito en el apartamento. Te quiere ir a bailar, pues se va a bailar, llega el otro y tú allá durmiendo frío y ella durmiendo caliente con el otro. O sea, que la mujer tiene más facilidad de engañar al hombre. ¿Aquí en la comunidad no pasa eso? Pues sí, pero más leve. ¿Por qué es más leve aquí? Porque por decir así, aquí de tanto le hablan a la mujer. Ya solo que ella te dé motivos. Casi casi que ella te tiene que... Ustedes están más vigiladas aquí. Hay más, le piensa uno pagar el que te reclama. Y luego, no, ya es hablando esto, hablando al otro. Y ella no te ve, o sea que ella sí le, por decir, le hablas a una mujer y si no te dice nada, te pues le queda, como te digo, no te puede echar la policía, mientras no la tiene, le puedes hablar. Allá nomás lo que puedes es recibir una cachetada que te den, ¿no? Tu golpe y ya te quedas callado. Pero aquí luego se hace que te llevan aquí a la justicia, se hace el bote, o sea, evitar el escándalo. Aquí ya solo que se puede decir que... Si le hablas a alguien, pero que tú sepas que tienes por donde como andan, y pero también si aún así, si andas con alguien, tiene que llevarse a alguien con ella y como dije que te la ves o te la contrata. Y allá uno se avienta porque allá no es liberado. ¿Hay casos de gente de Coyolillo que tenga dos familias? Allá, sí. ¿De que tengan su familia aquí? Allá, sí. Pues no viven, pero tienen, no vive uno, por decir, junto, pero se ve uno de lunes a viernes, se ve uno viernes, sábado, domingo, porque se trabaja de lunes a viernes. Si trabajas temprano, se ven en el trabajo, porque hay mujeres, que hay más mujeres, a veces en el trabajo más mujeres que hombres. Te puedes ver diario, si quieres, te adaptas y ya te ves como... Te olvidas de, o sea, no te olvidas de acá, pero ya no piensas igual que acá. Mandas dinero y todo y hablas, pero no. Y mucha gente, yo mucho los vi y no cuento. O pues me voy y veo, no me interesa. Yo llego un tiempo, me porto bien, ya después si ya pagué, ya estoy juntando una cacherita, ya me descarrilo, ya me empiezo. No, pues ya siento que ya sí. Me gano una ir a una noche a bailar o a divertirme, mañana no trabajo, ya lavo mi ropa y eso. Y por aquí mucha gente te está mirando y casi que así le pagan, compran una tarjeta y a Julano anda con Julano, aunque te vean platicando. Pues ya si te ven bailando, que bailen, pues ya es que nos bailen. Como yo si voy a sacar una pareja y le agarro el paso y voy, y si ella sigue bailando y baila todo el baile, pues ellos piensan que ya andas con esa persona. O que baile una hora contigo, ya, puede ser un novio. Y que vayan y ellos no bailen, pues no, puede ser la con ella. Pero eso es lo que dice la gente de Coyolillo. Uh-huh. O sea, que muchos van al lugar. Coyolillo, ¿tú a qué parte vas? No, pues voy a tal parte. Y andaba varios, ¿sí? Andaba una mujer. Y varios, digo, si tú cuentas, pues yo, porque a veces la mujer tapa y el hombre no. Y yo, tú también andas. Digo, si tú cuentas, yo cuento. Y dice, no, yo no dije nada. Y nunca dijo nada. La mujer que vi, nos juntamos ahí. Ella iba a bailar también ahí. A ver si se encontraba un novio o algo. Y nunca, no digas, porque yo digo, y nunca, y lo mejor ella nunca dijo. Y las demás sí, nos estaban cachando. Mira, yo por ¿cómo te diré? ¡Achú! Sí me gusta llevarme con la gente. ¡Achú! Pero aquí casi no, o por decir que aquí la gente es más lingüista. Creo que es decir, si te ven así platicando por allá en la calle, o que tú quieres de fuera y que te ven así, que platicas con la gente ya, o que te vean seguido que platicas con alguien así, pues ya que se acostumbra uno para en el camino. Ya están viendo y con que platiquen ya, con eso. ¿Ya? Yo por ejemplo aquí así, a veces así con la gente, hoy vienen mi familia a Jalapa, y andamos por la gente aquí, muchas la conocen y muchas no. Y cuando estaban más nuevos, pero ya están casados. Venían y andaban y la gente se me quedaba viendo. Y que pues venían a las fiestas y eso, yo las acabo así a ver. Y dije, ¿y es que diga aquí? Diga, ya, a mí es casi aquí casi no, allá sí, ¿no? Porque allá estén platicando, pasa la gente, o yo voy pasando, aquí se está besando aquí, platican allá. Y es otra manera, es más libre. Aquella está casada, ahorita está con su esposa, ahora está aquí allá. Allá por donde vive tiene otro novio, allá por la salida tiene otro. Y como es la vida loca y ninguno te dice nada. Si te puedes tener aquí, vives aquí, tiene una novia, ya por donde vive el encho otra, por allá otra. Vives la vida feliz porque no hay cuentos, no hay nada. Y si no te quedas, ¿quién? Ya nada contigo y se ve uno como si no había pasado nada ya. Pero aquí yo veo que más o menos es permitido que los hombres tengan dos familias, ¿no? Yo he visto varios casos de hombres, de mujeres no. Uno que otro, que, sí. Ajá. Pero no de mujeres. O sea, yo he visto que señores pueden tener como dos familias. Pues aquí casi que no hay uno. Casi. Pues yo más conozco. ¿Qué se siente en el hombre? Está aquí vive. Como se pueden creer que es la misma casa, aquí vive su papá, era su papá y hasta la mera mujer, ¿eh? Acá ya tiene. No hay mucho que tengan, las tengan así, pues en la misma casa, pues no en la misma, ¿no? Pero que conviven con las dos. O uno sabe si ya con aquella no. Y... Pero me has contado como muchas diferencias de cómo es allá y cómo es aquí. Ahora que ya llevas más tiempo aquí, ¿qué te gusta más, tu comunidad o estar del otro lado? Pues aquí, pues para vivir bien, aquí. Pero para vivir, ¿cómo te diré? Que aquí no se puede, o aquí no me animo a hacer eso, lo que allá puede hacer aquí, ¿no? O sea, yo tengo como que no, porque hay más problemas. Pero evaluando, digamos, las libertades que tenías allá, pero aquí hay otras cosas como que lo compensan, ¿no? A lo mejor no tienes esas libertades, pero ha de haber algunas otras cosas que tiene la comunidad que te guste, ¿no? Ah, pues aquí porque la comida es de aquí, no pagas renta. Pero para adaptarse allá demora, pero es más bonito allá que aquí. El dinero allá lo gastas igual que aquí. Si no trabajas, le piensas a la renta y todo. Pero ya es más, hay más diversión, te puedes divertir. O sea, la forma de divertir que todo el tiempo tienes dinero, aunque sea poquito. Y si no tienes trabajo una hora o dos por ahí, aunque no diga sea fácil. Aquel vecino que ocupa de bajarle el pastito, la yarda, arreglarse el jardín. Ahí te da trabajo una hora o dos, ahí te cae ¿Cuánto? ¿Unos 50 dólares? O sea, que ves, si ves que tiene, le cobras más. Y si ves que es paisano, pues no, y nomás para la papa. Y así, pero así para, ¿cómo dicen? Para diversión, más allá. Aquí no, porque si, por decir, si le hablas a alguien y pues no te corresponde, no viene y le dice a ella, le dice a Juliana y se hace un escándalo. Y ya la gente te ve mal. No, pues ya, por decir, ya no le hablas a alguien y ya no, no te contestan porque quieren, ¿cómo dicen? Que les dices que le faltan al respeto. Eso, ¿no? Y yo aquí por eso no ninguna. A ninguna mujer le habla. Aquí no. O sea, sí, en los pasajes así que conocida. Y si va una conocida, por decir que del trabajo así que andan unos tomates, le hago poca plata. Porque la gente va escuchando en el pasaje, nomás van. Y por lo mismo, porque o sea, que tú vas platicando bien y ya piensan que andas con todo. Así ya es como en el pasaje que te sube. Alguien te conoce o que te lleves o que te, ¿cómo dicen? Que sienta confianza a platicar con él. Y van sentados, pues ya que a veces se siente uno que en el mismo asiento y van platicando así. Que cómo pasa la vida o algo así, o del trabajo. Saca una plática, ¿no? Y ahí se siente el camino. Y yo a veces que va alguien que conozca así y me lleve tantito, le hago poca plática por lo mismo. Porque luego la gente aquí le hago, ya hay conexión ahí, y por eso, como dije, aquí me siento, pues se siente, pues yo, porque hay muchos que eso sí son, hay muchas atrevidas, pero yo me siento, como dije, amarrado. Sí, amarrado, no puedo, no me gusta, o sea, dar un, que diga ya no, pues allá ya se acaba la confianza, allá porque no me veo, me ven y quién me va a llamar la atención. Y aquí no, porque te digo, ¿eh? Va en el pasaje y ya a veces sí, mejor me quito, me voy más lejos para no platicar con la persona. Porque aquí te ven las mujeres, como las mujeres, ahí como hay mujeres que les canta, ¿cómo le dicen? El chisme, y hay hombres también. Pero siempre es más la mujer. Pero hay unos que otro hombre que le gana a la mujer. ¿Eh? Yo si vas a Jalapa, yo una vez sí, pero pues era soltero. Allá por la catedral, ya que está un parque, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el parque de Juárez. Por allá, y nos fuimos a rinconar allá, platicando. Ya trabajaba allá, a Lapa. Y ella también, nos reunimos el sábado para venir para acá. Pero ella era soltera. Y ya nos fuimos allá, platicando. Pues ya es como en la ciudad, abrazarse, a besarse, a tentarse. ¿No? Pues luego vinieron a contar. Luego me reportaron con mi mamá. Que era, venía saliendo de la, que un poquito de la familia, digo, pues más bonito. Y ya, digo, no, sabes que ya vamos a buscar otro lado. Y pues yo la seguía viendo, pero ella no sabía. Pues yo trabajaba allá y ella también. Y el día que nos venían el sábado, porque en el pasaje ya como si no nos conocían, porque luego. Y como una persona en Jalapa dice, no me ven, andas por las orillas, no, tengo una familia ahí por Naranjal. Y después para acá no ve ninguno que no ve, si a veces hay uno que otro que se gusta andar por las orillas. Miren, yo acá por ahí nunca, siempre voy y no he visto ninguno. Y ese día digo, mira, para que anduviera platicando con alguien, anduviera haciendo cosas malas con este que me vio ya. Sabe todo, Coyolín. Esto que me cuentas, ¿no ha cambiado un poquito con la migración? Por ejemplo, porque se van no solo hombres, se van mujeres, ¿no? O sea, ¿no han cambiado algunas costumbres en la comunidad después de la migración? Por ejemplo, yo ahora veo que las chavas ya salen más, salen a bailes. No sé si antes era así. Sí, pero aquí que hagan, o aquí al baile, sí. Pero cuando hay aquí, ¿no? Pero sí, a veces que iba a otro lado ya acá era raro. Y ya ahorita ya se soltó, ya se liberó. Ya además, como ven en la tele, que ya las muchachas ya ven. Antes sí de... La que se echaba una cuba o una cerveza era una admiración. Aquí una mujer bebía, se espantaba una ahorita ya. Como si, tipo, a ver, ya ahorita estamos a veces más las mujeres que los hombres también. O sea, ¿has está cambiado la ya cosa. Se descompuso todo. Bueno, pues un poco está bien que se como que se libere, pero ya como aquí como que ya pues como eso, pensando en una mujer, pues como te diré, una o dos sí, pero ya que se emborrachan y andan allá ya tarde de la noche, a veces yo estoy durmiendo y ellas andan, las mujeres. Para mí yo sí, no digo, pues, no hablo porque me gusta echarme de vez en cuando, así hasta las 2 de la mañana, a las 3, pero no día. Y muchas ya, muchas mujeres, últimamente, muchas beben diario. Entonces ya como dicen en las películas, los gringos que se echan la droga, un café es como si echarse un pase de droga. Y el que agarre eso ya no se le olvida. ¿Por qué pasa eso? Pues será que se bebe un qué, adicto, ¿no? Porque ya, como se puede decir, el que bebe diario, ¿qué cosa? Se adapta a uno, o ya es como una droga, ¿no? Que te echa, si no te echas un trago, no te conformas, o el cuerpo no está bien, si no te echan. Ya lo enseñaste a la gasolina, como los carros. Los que han ido del otro lado y regresan, ¿vienen igual o traen como nuevas formas de actuar? Pues muchos vienen, platican diferente, muchos platican de más. Yo al momento tuve la oportunidad, digo, voy a conocer, porque los primeros y fueron, vinieron y te contaban de más. No, pues se gana, ya se recogen dinero con escoba, lo vas a ganar fácil, y no es así. Primero hay una que tienes que, si no tienes dónde llegar, sufre. Si hay lugar que te dan, como dicen, como aquí, albergue, como en Jalapa, ¿no? Que anden en la calle, así. Pero sufre, y tienes que llegar a tal hora, tienes que hacer limpieza, así. Pero ya teniendo dónde llegar, pues ya es más diferente. Cuando acabas de llegar y no tienes quién, porque no llegas sin nada, sin dinero, sin nada, te ayudan donde llegan, ¿sí? Que ya te ve fulano y te va dando, uno te dan $5, unos 2, otros 3, ahí vas juntando, ya jalas dinerito, pero poquito. Ya te empiezas a administrar, ya cuando tú ya estás trabajando, agarras tu primer cheque ya, ¿no? Porque alguna, págate una cerveza, pues las pago. Y ya después tú ya te administras, ya si no te gusta donde estás viviendo, ¿no? Pues ya puedo pagar mi renta, ya. Aquí veo que no, la comida no es unión, no da. Te pelas para otro lado, o buscas con otro. Yo vivía con viví con gente de aquí, y ya después me aparté. Y hasta eso le molestaba a la gente. Es un lado, no vive, no visita casi ni los visitaba por lo mismo. Me aparté, vaya. Por decir, de esta calle, por decir, de aquí, donde vive el Encho. Y no los visitaban, no nada, me vivían de vez en cuando. Me fui a vivir con uno de Cuernavaca, Morelos. Esa era mi amistad. Uno de dos de Michoacán y uno de Acapulco, Guerrero. 4 amigos tenían. Por lo mismo, porque con ellos, por ahí tenía el fin de semana feliz, porque nos echábamos unas cervezas o nos hacíamos carne, comíamos y todo, para salirnos y ninguno lo sabía. Y ya si salía con los de aquí, hacía cualquier cosa, hablaban para acá, que andaba de pandillero, que yo este, que yo el otro. Porque a veces así ya, cuando vives ya en un área, tienes que llevarte con ellos. Porque si no, ellos mismos te soban. A muchos los han pegado, les han sobado aquí. Yo tuve 6 años, gracias a Dios, nunca me hicieron nada. Si iba a la tienda o como ellos son menores de edad, no le venden cerveza. No es que saca a mí una cerveza, me compras una cerveza, pues que me cuesta, ¿no? Y el tendero no le saca, no les dé, digo, si le puedo dar $1 o $2, lo tienes contigo, dice, cuando tengas un problema te quieren hacer algo, más mío, ¿no? Y si te ayudan, y yo le daba, así a veces me mandaban, también chavos de aquí a comprarle, si sobra, era, no, tengo $1, o le compraba una caguama, digo, agarré, me pidieron allá, lo, y hay que darles, porque si no, a mí me sobran, como ven que vas a comprar, y si nomás puro no y no, también te dan tu, ¿cómo le dije? Te dan tu pelo. Y yo siempre que hemos así, nos poníamos así a convivir un rato, ves a tres las tú, bueno, pues yo no pongo, yo nomás las voy a tres. Y de ahí mismo les daba. O les invitaba, ¿sí? Y será que por eso nunca me hicieron nada. Y en la tienda, como era mexicana, dije, no le dije que todo el tiempo te van a traer así. Digo, bueno, ahora sí no puedo, sí, de vez en cuando, así. Pero cuando jalaba así, que me mandaban, me mandaban, ten $5. O le compraba un seisito, así, de $5. Y ahí tiene contento, dice, cuando tengas un problema, nomás me habla. O me dice quién te agarra. Y a veces sí, pues no de pleito, pero ellos mismos que ahí, luego se, los chavos nuevos, esos pandilleros nuevos, son mexicanos. Son puertorriqueños, o sea, son gente mexicana. O latina, como dicen. Que hablan español y los dos. Y si te vistes así, que una vez me puse todo de azul. Pero como, se puede decir, como este pantalón bombacho, todo. Y que pues cada color es allá de una ganga, ¿sí? Y crucé de la 18 hasta la Blue Island, caminando. Y ya iba yo a cambiar el cheque en una tienda porque cobraban $1. A como fuera, si era de $500 el cheque, te da, nomás te descontaba $1. Y iban y unos chavos en un parque estaban ahí jugando básquet, ¿no? Chavos nuevos. Cuando lo siento ya me tenían rodillas, que iban a Madrid, porque iba todo el día azul. Y ya como ahí había vivido, ahí viví primero, ya pues. ¿Será que fue suerte o era que no, pues no era mi día de que me pasara algo? Ya venía otro ganguero, pero de los mayores, o sea, de los más mayores. Pues le gritó en inglés, era que me conocía, que no me hicieran nada. Y se retiraron. Él le habló, pero ya él, a la once celular, que me lo acababan de dar. Y ese nomás le apretaba un botón y llamaba a la policía, llegaba a la policía. O sea, ya el que me lo dio grabó, o sea, que llamas a la porque te están, o oyen y llegan. Ellos arrastraron la llamada de dónde y llegan. Y si me pegan ahorita le aprieto, ya tenía la mano en la bolsa. Pero le gritó, me salvó que llegó el, le habló el otro. Y ya me dijo, y ya no te vistas así porque te van a sobar. Y ahorita te salvé yo. Y si le pegan un chiquillo nuevo, pues te acaban después. Eran cuatro. Y ya pues bien decente a cambiar mi cheque. Bien, pues me bañé y digo, pues me pongo esta. Ah, también tienes que esa así, la forma de vestir, casi tienes que andar así como de negro. Ropa oscura, o sea, no vestirte todo igual. Casi negra, pues en el trabajo nos daban una de esas camisas y la de las que tengo. Azul y negro. La última. Es del United Center. Así andaba todo el tiempo con camisa. O ropa así, esa ropa así casi allá no me la ponía. Esa ropa la traje de allá. No me la ponía allá porque que tienes que combinar casi con el mismo, oscuro, nomás del mismo vestirte. Que si cambias diferente, si me vestí ese día así, si no me había sido por que yo había vivido ahí y ya se me conocía o me conoció de lejos, me chingan ese día, me dan mi pelo. Y por nada, nomás porque eso se dedican a eso. Y que porque iba todo de azul, digo, pues yo qué voy a saber. Pues esto tengo, ahora tenía esto limpio, pues esto me puse. Pero ya bajando para allá, pues era que ahí mismo donde andaba, en la 18, no, pues no te hay nada, lo cerquita. Que esté mismo ahí cerca de tu cuarto donde vivo. Pues ahí así me espantaron, solo esa vez. Ya no, pues ya voy vestida ya del mismo color, o sea, pero que no fuera de las que usaban la. Los pandilleros usan los pantalones anchos y uno así, pues como aquí. Y uno, pues entonces, ¿para qué voy a comprar ropa? Me casi andaba igual, como a foto, dice el dicho. Como foto. Sí, no tienes que jalar ropa. Se pelea, solo esa vez sí me asustaron. Si no había sido porque ya había vivido por ahí, y que venía ese hombre, digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues estaban jugando básquet, no me vieron y que me atacaron, y se vinieron, pues, ¿qué hay? Y después les que les venían siguiendo y me venían siguiendo a mí. Y hablan español y bien, pues son mexicanos. Que pandilleros, que digo, pues yo no he salido ninguna pandilla. Ah, son pandillas mexicanas. O sea, hablan español también. Ajá. Pero pues son mexicanos también. Como hay muchos de Michoacán, de Michoacán, Acapulco, Guerrero, de varias partes de acá, hondureños también. ¿Y si hay gente coyolilla metidos en pandillas? Pues unos que otros dicen redes, pero de gente nueva, ¿no? Que son, se van solteros de aquí, que pues ya se votan así, pero pues nomás se juntan, o será que ya unos que otros se empieza a poner tatuajes, digamos. Ya como cuando fui y me doné sangre, digo, no, porque dije que si te la haces, ya no te puedes donar. Si te haces un arete también, ya no pueden sacar la sangre. Son leyes del hospital. Y muchos dicen que sí, que teniendo tiempo ya, pero no, ya no en el hospital, ya no. Si trae un arete, ya no te lo sacan. Si te tatúas, ya no, que ya no sirve, que se daña la sangre. Y muchos dicen que no. Y pues como no te decía, sí llegaron muchas oportunidades, digo, ¿no? Ah, un día sí, ya me estaban animando, digo, ¿no? Y después me arrepentí, yo. Digo, no, mejor no, porque después sí puedo darle, o que, pues pon que no es la misma sangre, pero pues se cubre. Ya después, esa sirve para otra persona que sea de tu tipo, y así. Y no. Pues como dice el dicho, allá fue, pues yo allá aprendí, o sea, a hablar ¿no? con la gente, porque aquí sí, cuando estaba aquí, no, ya iba tu hijo, ¿no? Si me hablaba, le hablaba, dije, ¿no? O me orillaba así, acá en la carretera, ¿no? La rodada, yo me iba hasta acá a esta esquina, o me metía al monte para, ya se pasaba, ya salía yo a seguir caminando. ¿Así? Para no, cosas que carácter no era el que tienes ahora? No, era más serio, ¿no? O sea, por ahorita platico, vaya. Ajá. Pero no es que diga pica, ¿no? Me gusta platicar. Pero antes no. Me daba como, estaba tímido, como vergüenza que le llaman. Y si me topaba, o sea, si veo que venías ahí, te va a topar, pues me gano por acá, o me espero que pase. Me siento por ahí para que tú me hables. Si me hablas, te contesto. Y si no, pues, no, como si no. ¿Cuántos años tienes? Ahorita 36. ¿Te fuiste hace como 10 años? Sí. Un poquito más, así como, hace 10 años te fuiste. Porque este ya anda como en 11, tiene 10, por ahí. Sí. Porque aquí ya voy para 5. Ah, no, tienes poquito más, 6, 5, casi 11. Desde que estás aquí, ¿en qué has trabajado? ¿Con qué trabajas normalmente? Bueno, aquí cuando hay en el campo, al tomate más allá en ahorita. Uh-huh. Fui un tiempo, una temporada de las cañas, ¿no? Pero está pesado eso. Ya no se gana igual, porque es acortador. Y ellos ahí sufren una mal comida. La caña. ¿Es lo más pesado del trabajo del campo, la caña? Y comes mal. Porque ahí se va un grupo. Coopera uno la comida, pero lo hace una mujer. Y ahí, si uno no le va al mercado a surtir la verdura o carne, lo que quieras comer, ella va y pide y aumenta la cuenta. No sé si cómo te, que compre para ella también y lo mete ahí. Y yo pienso que sí, porque yo he comprado allá y compré aquí y sé qué cantidad, pues bueno, para aquí, para el hogar, sé, pero ya como somos, pone unos 15 o 20. Pero tampoco va a aumentar tanto. No, que nada más lo que nos había la sopa, arroz. Con una carne, con una vez que te diera carne a la semana, un día así, o dos días al tiempo así. Pero una vez o dos a la semana. Tres, por lo mucho, o dos. Ya no cuento. Pagaban los $2.50 de comida. Más que la quincena pagábamos como 500, 600 de la semana, de la quincena. Cada uno. ¿Por las tres comidas? Por la semana. Pues sí, las tres comidas. Ah. Y te digo, y mal comida. No había que decir carne, jamón o estas cosas, cambio de comida, ¿no? No, arroz, frijoles y chile. Y a veces ni chile mandaba y ahí estábamos peleando. ¿La caña cómo la pagan? Pues según que, con la carga lanzadora, según sale a 20. ¿Pero pagan por ahorita. ¿Por qué cena? ¿Por trabajo? Te pagan el sábado. Ahorita es un... Si... Te pagan por rollo. Si yo corto 10 rollos, eso sale, me dan un papelito y hacen la cuenta de los 10 rollos. Si pesa, sale más, y si no, sale menos. Y por decir, si en esos 10 rollos salgo por, ahorita pagan el día 130, no lo salta, por lo mucho saldrán unos 100 o 120, por lo mucho. O puedes salir más o puedes salir menos, te diga, según te pese la carne. No da, mejor da de por día. ¿Qué dices? Pues ya ahorita pagan 130, ya pagan 140. Si me trabajo 3 días, ya es más. Y a veces te ganan los 3 días en toda la semana. Y luego pagas la comida, ¿cómo queda? Sale como las gallinas, ¿no? No da. Y de por día, si trabajo los 6 días, ya sé que son que 8.40, ¿no? Por ahí, ¿no? Son 8.40, seguro. Bien bañadito, bien comidito, llego en la tarde, me baño, ceno, come de tu casa, pero da las 3 comidas, pues como quieras comer. Una gente lleva una enchiladita, unos taquitos con queso, de papitas, de frijoles, así, le vas cambiando. Estás con la familia. Y sí, llega, te vas y en la tarde llegas, te bañas y duermes calientito. Y allá en el suelo, y mal comido. Y peleando ahí entre los mismos, porque no todo, no es como allá también. Aquí te vas como si estuvieras afuera, como si estuvieras allá en el norte. Pero allá hay más, comes mejor y aquí, ¿no? Porque a veces que aquí él se porta mal, se echa su traguito y ya está desvelando a él, porque hay que acostarse, se pone uno a las 5 de la mañana, te pasan a recoger 6:30, así, llegar de nochecito al cuarto de tal. Trabajas como 12 horas y nada, no rinde, porque la carga el alzador. Pura tortilla de máquina, te la mandan fría, las 3 comidas frías, no te la calientan. Y esa tortilla sí es buena, pero que la caliente. Y a veces no alcanza la comida y tienes que ponerte listo. Nomás llega el lonchero y córrele para que alcance tortilla y comida. Bueno, pues mejor si hay aquí, con que yo así, como poner mucho gasto, si trabajo 3 días, está bien. O un día a la semana, así cuando ahí no hay mucho, como un día o dos, ya, sale para... ¿El que estás trabajando? Ahorita mencionabas que es como época en la que no hay mucho trabajo. Ahorita no. Ahorita sí va a haber, pero que llueva. Si llueve ya va a haber días salteados, pero aquí con los mismos vecinos. Que siempre hay que sembrar maicito, frijol, así. Pero no hay seguro, ahorita no hay. Hasta que salga las aguas, hasta del 12 de diciembre ya empieza a ver. Empiezan a comprar los terrenos para sembrar tomate. Ahorita no la llevamos bien porque ahí es. Cuando está el tomate son 3 meses. 3 meses o 4 meses más o menos. Pero más bien sí, como 4. En lo que, porque hay que componer, sembrar y ahí va viendo salteado. Se acaba aquí, te vas con otra. Y en ese tiempo tienes que ahorrar para cuando no. Y ahorita yo, como yo ya me asenté aquí, ya sé. Y ese rollo tengo que guardar para cuando no hay. Porque si vas y pides prestado, no. Ya se puso complicado, porque mucha gente pide y no paga. Y si, por decir, si tú prestas, tú le prestas al que no paga, al que te va a pagar de veras, no. Si yo voy que ya te va a pagar, a mí ya no me presta porque otro ya le prestaste y no te paga. Y no, pues ya dicen, no, pues ya por uno pagamos todo. Y yo que de veras te voy a pagar, o sea, que tenga la intención para que si soy de aquí, te de aquí, para que cada vez te me van de escondido. O cada vez que te vea me va a sentir mal. O con tú también verme a los ojos vas a ver, no, pues no me pagues. Es un sinvergüenza, le dicen. ¿Cómo no va a tener dinero si es hombre y no va a tener trabajo? A mí eso no me gusta pedir. Una vez sí pedí, sí, porque cuando acabé de llegar, como ella tenía el dinero en la tarjeta, en el banco, y sí, nomás ir a sacar. Pero como yo no sé leer, y eso es que era por clave. Y si pongo a alguien que me la saque, pues me lo robo todo. Y que ya fui, que nació el niño. Y pues se acabó en las vueltas y todo. Estuvimos allá unos días. Y ya llegamos aquí y le recetaron pues, medicina para que le seque la panza. ¿Sí? Y ya fui un señor aquí. Pues, y lo puedo. Como dice el dicho, la primera vez que... No me queda como dicen que... Fui, pues nada. Dije, la mera, como que iba seguro y nada. Digo, no, nomás. Y dice, ¿para qué lo quería ir? Pues aquí traigo el papel, me llevé la receta. Pues que le recetaron a esta mujer esta medicina. Digo, pues nomás que sale y o si yo trabajo, luego te lo pago. Pues me prestó, creo, pues nomás para la pura, ya le quería que le prestara 500, ¿no? Pues dice, no, no tengo, ya se lo presté, pero desconfiado. Dígale, pues siquiera para la medicina, ¿para qué la querían? Pues siquiera para comprarle a esta mujer la medicina que le recetó. Ah, me prestó 200, con dolor de su corazón. Y pues como ya le llevé, el, pues fueron 200, pues le llevé el rédito del primer mes. Y ya llegó su esposo. Dice, oye, ¿el dinero cuándo? Digo, está bien. El que le, digo, y ya después, y que se lo pago luego. Miércoles y trabajé o lo conseguí después para pagárselo. Ya ves que va otro y que le presta más y que no le paga. Digo, qué bueno, que el que no le paga le afloja más. Y ya qué trabajo para que me preste. Digo, yo no me quería pagar. Y eso porque no debía. Digo, y sí tenían los papás, pero como ella estaba de dieta, digo, ¿cómo va a sacar? Digo, y pues yo estoy, como no sé leer ni escribir, digo, pues ahí sí. ¿Cómo lo saco? Aunque tengas de cuenta que no había nada porque no se podía. La buena era ella. Ella era la que lo iba a traer cuando no había chamba, lo poquito que juntamos, nos lo fuimos comiendo así cuando no había trabajo. El tomate reciente es como de esta, ahora, ¿no? Es lo que les da trabajo. Antes, ¿cómo lo hacían? Antes no había tomate, digamos, cuando tú te fuiste a Estados Unidos, no estaba tomate. Se empezó, sí, pero menos. Sí trabajaba uno, pero o sea más complicado. Se sufría más. Ahora tenés el chayote, también es reciente, ¿no? Pues ese siempre ha habido, pero pues no sembraban bastante. Ahorita sí ya empiezan a sembrar un poquito más. ¿Con eso también hay más chamba? Sí, porque ya pues se abren unos al tomate, unos al erizo, otros que siembran, otros a las cañas, porque a uno muchos sí les gusta. A mí no me gustó. Anda un grupo. Como hay unos 40, ya esos se van, ya hay más trabajo. Ya son 40 piones ya que no hay. Ya se van a las cañas. Y los que están allá en el norte ya hay más facilidad para encontrar chamba. Pero el día de mañana que llega aquel todo aquí, se aprieta igual. Y porque el que siembra se manda. Que siembra el tomate y le va mal, tantos piones también se asientan. Muchos se te han tenido aquí de para allá para el norte porque quedan endrogados. Y se sembró este año, ya para el otro ya no, ya es un patrón menos. Ya así. El que tiene o pesa ya, que ya tiene, que le ha ido bien y lo sabe administrar, pues con un año que pierde él se manda otra vez. No, pues este me fue mal, este me repone. Como con ese señor que trabajé, dice que este año le fue bien, pero el año pasado este perdió. Perdió y ya, ahora sí le fue bien. ¿Siempre has trabajado en el campo? ¿No has trabajado en otras cosas aquí? Aquí, nada no, más. No, no. Fue en Jalapa una vez. Ah, bueno, cuando eras joven, tú ibas a trabajar a Jalapa. ¿No? ¿En qué trabajabas, señor? Ahí era una obra de... Estaban haciendo drenajes profundos. Sacaban los lodos, a veces... Llegaba el agua aquí a la cintura. O sea que escarbando como que nacía agua. Y sacaban los lodos con pala. Uno estaba arriba, sacaba la cubeta con una riata. Sacaba la cubeta con una riata y a mí me gustaba meterme en la mañana. Porque en todo el día ya a la hora de mediodía que iba a comer, en casa mi tía. Me quitaba la ropa y llegaba seco. Y ya en la tarde ya te daba frío. Pero también se peligraba porque si revienta la rieta te cae el cubo lleno. Y también no había aseguranza, no había nada. Tú. Era de 8, iba a ser de 8. De 8 metros de hondo, para abajo de la tierra. Ya en parte ya se deslavaba. Y había que sacar en parte, había piedra, malpaño. Ya también se sacaban con rieta. Y el otro se botaba a la orilla y pues peligroso. Y ahora no te vas para. No, ya ahorita ya no sale ya nomás aquí. Cuando hay aquí. Hay que cuando trabaja hay que divertirse, pero saber no gastar mucho. Porque ahorita pues sí. Ya está él, ya somos 4 y hay que ir. O sea que ya te vas a gastar. Si te sabes administrar poquita que ganes, te la lleva tranquilo. Porque ahorita se trabajo, si ahorita por decir, ya va en camino, el que dedica ahí por donde pasa, arranca a ver, ese dedica. ¿Quiere 10 peones? Pues, ¿dónde vivo yo? Cuando yo llegué a la casa, ya están haciendo esta casa, están peleando. En los que nomás dedica la primera, pues los que están cerquita, 10 peones, luego. Ya tú llegas, no, pues ya están. Ya si toca, ya si llega por aquí cerquita, ya. Yo, ya, ¿a qué? Aquí sí está duro.